de este libre albedrío. Viviré ebrio para ver como por ojos de un niño, sin hacerme prejuicios que causen desequilibrios, ni ser tonto en los excesos como hizo Ronaldinho. Estoy en el parque del río y ladro como un rottweiler. Mi tribu urbana es ninguna porque soy un outsider. Vivo enfermo del poema que va a hacerme Alzheimer, y tendré un sitio en el infierno y una plaza en Nueva York. No vuelvo a casa porque no me quiere ver ni mi madre. Me fui cuando murió mi padre y nunca va a perdonarme. Así mi rumbo va a cobrarme el haber sido un cobarde, el ser inútil para algunos, un pedazo de carne. Apología del fracaso. No sé si hago hip hop, mi obra como Paquito y su valle de los caídos, aún desde el sentido artístico y nunca del postureo. Mis visitas son que clican por error en mis vídeos. El rapeo no idóneo, que no quepa ninguna duda, me hace ser peor persona y actuar como un Judas. La parca está hasta la polla de producir mi basura. Ni puto Selmo me escuche, se la suda, doctora Ruga. Soy un transfuga, un sinogar, un Rolling Stone. La marca entiza en el suelo de la silueta de muerto, sin ni siquiera tener grupo ni haber dado un concierto. ¿Cómo le explico a mi novia porque sigo con esto? Apología del fracaso. ¿Crees que es fácil echarse mi piel encima y ser yo? ¿Vivir como estrella de rock del Batín al albornoz? ¿Ser el lánguido muchacho que un buen día perchó? Si pongo el micro no, ni coño, no soporto mi voz. Soy quebradizo y no sirvo de mucho si me amoñigo. Me hicieron tanto daño, tanto como yo habré herido. Buscándome a mí mismo he perdido muchos amigos. Tengo la sensación de que los mejores se han ido. Yo debo escuchar mi fe y hacer lo que me dice. A veces mi crimen fue solo el mantenerme firme. En Primargal crecí, podría decir, son mis raíces. Incluso ahí encontré gente que me invitaron a irme. Pues ya me fui huyendo, siempre dicho sea de paso. No por miedo, sino porque merecéis un descanso. Sé que no puedo ir del todo en un mundo de falsos. Aquí quien quiere aplausos, apología del fracaso.